Ofensiva Radio. Hola, hola, hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos a través de Ofensiva Radio en la señal online, compartiendo con ustedes una nueva jornada acerca de los más vivos por Ofensiva, ¿cómo se llama esta serie de capítulos que estamos compartiendo con ustedes todos los días a las 10 de la noche? Bueno, todos los jueves de partida era primero, ahora lo corrimos al miércoles, pero desde la próxima semana ya volvemos todos los jueves a las 10 de la noche. Todos los martes. Todos los martes. Como un orden súper así. No callando nada. Bueno, continuamos, muchachos, con este espacio atento llamado Los Más Vivos por Ofensiva. Y esta noche nos corresponde dar un repaso al disco llamado Hierve tu Sangre de Los Más Vivos del año 2011, para lo cual estamos nuevamente con nuestros ya contertulios habituales. Estamos con Paulo. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo hola, estás? Hola, hola. Bien, Julito, aquí disfrutando de esta sana conversación. De esta noche. De esta noche inolvidable. Qué bueno. Estamos igual con Jorge Cerón, bajista de la banda. Aquí estamos con esta insana conversación. Insana conversación. Tiene mitad y mitad. Bueno. Mitad y mitad. ¿Cómo está la semana, muchachos? ¿Cómo ha estado todo en sus vidas? Bien, bien, bien. ¿Algo bien que puedan compartir a la gente de Ofensiva Radio? Apaleados. Apaleados. Los cabros ahí ensayaron. Posiblemente haya una fecha esta semana. El día sí. Sábado, confirmaron hoy día. Confirmaron la fecha. Está sujeta sí a las condiciones climáticas. Sí, va a ser en Peyuco, creo que en Peyuco. En Peyuco. Patio todo Peyuco. Todo esto está en manos de la escuela, de la escuela del la rock. Escuela de rock. Entonces. Me atoré. Entonces, por lo menos hoy día Bicho me dijo de que si nosotros estamos disponibles. Disponibles, dijimos, estamos ensayando para la wea, así que. Yeah. Así que estamos dentro. No sé, yo creo que Bicho tiene que sacar información entre hoy día o mañana, yo creo, para dejar todo eso. Bueno, Bicho, si está claro escuchando, que se que por favor sí, no que pueda que mencionar. Pero si este fin de semana tocamos. Eso, que para los amigos que están escuchando esta noche Ofensiva Radio, eso. Decir que vuelven Los Más Vivos a la escena musical ya presencial. Recordemos que habían habido streaming antes, pero ahora volvemos a la calle, a donde hay que tocamos, estar. ¿De cuándo lo tocamos? ¿La última vez? De la última vez tocamos en Torreciervo. Torrencial, la escuela de rock. En el tercer piso. En el tercer piso. Oh, casi llegamos al banco. No, casi se cae. Se cae, ¿sabes? Marzo del 2019. Fue esa fecha. Fue marzo, fue buena esa fecha. Marzo del 2019. Fue buena esa fecha. Hasta con bailoteo después. Después, claro, algunos se quedaron bailando. Los más jóvenes. Hace más de un año que no tocamos, güey. Nunca habíamos estado unos tiempos sin tocar, nos la maldita pandemia, pues. Sí, güey. Así que, bueno, amigos de Ofensiva Radio, los saludamos a todos los que están sintonizando la radio en esta noche. Vamos a también informar acerca que tenemos un número telefónico para que manden su mensaje de saludos, de apoyo, de buena onda y preguntas también, ¿eh? Preguntas, por supuesto. En el capítulo pasado, los que estuvieron atentos al programa del jueves pasado, las preguntas dieron bastante que hablar, ¿eh? Sí, bastante buenas preguntas. Así que estuvo bastante buena esa instancia. Así que les voy a dar el número, chicos, para que puedan mandar sus mensajes al más 569-8484-6955. ¿Alguien lo quiere repetir aquí en nuestro contertulio? Ya se me olvidó, hermano. ¿Se te olvidó? Bueno, dilo, no, dilo. 8484-6955. ¿Yo? Por favor, Pablo. 8484-6955. Así que ahí tienen que mandarnos los saludos, los comentarios acerca de qué les parece el programa, qué quisieran saber acerca del disco Hierve tu Sangre. Y bueno, a continuación vamos a... Ya nos metemos en los temitas. Vamos a meternos en los temitas. Vamos a estar con música también, muchachos, a través de que fluya la conversación. Y vamos a comenzar ya, Pablo, a contarle a los amigos cuáles son los orígenes del disco Hierve tu Sangre. Recordemos que la maqueta y el disco Hierve tu Sangre hay una cantidad de años de los cuales no hubo un trabajo. Más que nada fue, yo creo, que fortalecer la banda en esos años. Claro. Pero tú lo sabes mejor que yo, Pablo. Coméntalo. No, estaba bien contado. Bien contado. No creo que lo voy a contar mejor. Claro, pero no... No, claro, hubo como un limbo, se fueron integrantes, aparecieron otros. Ya estaban. Otros que están presentes. Otros, claro, que están presentes acá, lo tengo a mi lado. ¿Quién más se fue? Alex, se fue Germán. Se fue Omar, se fueron tres, pues, bueno. Se fueron tres. Sí. ¿Cachai? Que la columna vertebral. La columna vertebral, pues, bueno. Esos eran los tres emblemáticos. Claro. Era más vivo. Ahí se sumó Evald. ¿Ya? Que hasta el día de hoy toca, ¿no? Y se sumó Claudio. No. No. Seba. Seba. En la batería. Seba. Él llegó primero que tú, ¿no? Sí, llegó dos ensayos antes que tú. Seba llegó antes que tú. Sí, era más bueno, viejo que dilo. Yo. Bueno, Sevita que hace clases en la escuela de rock y toca, no sé. No es lo mismo. Y en Clave Morgue, la batería. Clave Morgue. Ah, claro. Era un proyecto también musical de unos amigos. Está, también. Y en mi profe, entonces, en mi profe en la escuela. Es tu profe, tu director. Ahí ya llevamos cuatro. Aguante. Claudio se fue igual ahí. A ver, ¿cómo fue? Antes. Cuando se fue Claudio, claro, y se fue, sí, Claudio y llegué ahí yo. Llegaste po, tú, po, ahí, man. Llegué yo, po, ¿cachai? Entonces yo. Se fue Claudio igual, que era uno de los viejos de la banda. Y se empezó a trabajar y dio fruto el hierro de tu sangre, ¿cachai? Se armó un equipo ahí de trabajo. En ese momento la formación era Felipe en guitarra, claro. Felipe Herrera. Felipe Herrera en guitarra. Sebastián Seba Loncón. Seba Loncón, batería. Eleval guitarra. Polo Boy, yo bajo. Claro, pero esa era la formación de era la formación, pero hay harta historia antes. Porque, por ejemplo, cuando sigo, llegamos pasó nosotros Rafa, pasó el Rafa, sigo. Pasó el Rafa. Un saludo para el Rafa, ojalá. Saludo a Rafa. Porque en esa época pasaron hartos años, pues, del maqueta al hierve tu sangre. Claro, bueno, entonces cuando nosotros casi llegamos. ¿Casi 10 años? Sí, casi 10 años. Cuando nosotros pasamos a hacer el hierve tu sangre, desde el momento que nos unimos a tocar con los chicos, a cuando sacamos el disco, salió el disco, pero sí cuando empezamos, nos metimos a grabar, pasó más o menos un año. Entonces, en ese lapso, antes, todos esos años, los temas ya estaban. O sea, claro, ya había temas, ya veníamos trabajando. Yo cuando llegué. Después de la maqueta. Después de la maqueta, 70% sí. De las canciones ya existían. Ya. Entonces nosotros empezamos a trabajar bajo esa base. Claro. Bueno, en ese tiempo igual nosotros seguíamos tocando cover. O sea, todos esos años, sí, sobrevivimos desde la maqueta hasta Hierve Tu Sangre del 2011. Temas propios y también tocábamos cover. Pero como nos soltábamos el cover todavía. Ya, mira qué bien. ¿Cachai? En el 2011 ya como que ya dejamos de tocarlo. En algún momento dejamos, ya. No me acuerdo. Y empezamos a tocar otros temas, ¿cachai? Los cabros tenían otras influencias, ¿cachai? Más técnicos quizás. Traían otro. Sí, pues entonces se notó otra idea. Se notó ese. El Eval estaba cursando la U de. Claro, estaba estudiando música. Estaba estudiando música. Saludos a Eval. Y entonces, a los integrantes de los más vivos que nos están escuchando. Sí, están deporteando ahora. Porque eso. Están haciendo deporte. Se viene el club deportivo. Club los deportivo más los más vivos. No nos van a ganar. No nos van a ganar. No, ni cagan. Y eso que todavía no estoy yo. Ah. Oye. Eso estaba esperando. El arma secreta. El arma secreta. El tapado. El tapa. Sí, pues todavía seguíamos tocando cover hasta que nos empezamos a hacer nuestros propios temas y a creernos ya la weá realmente. Claro. O sea, ya teníamos. Ensayamos mucho igual. Claro. Antes del 2011. Ensayamos. Y el camino recorrido. Camino recorrido igual en la CUT. Sí. Tocata. Bueno, harta experiencia. No, en la CUT. El Hierve Tu Sangre. Todo este disco fue, claro, completamente hecho en la CUT, yo creo. Ya. En la CUT, en la sala que había en el subterráneo. Y en la pieza de Pablo. Ah, claro, anteriormente. Sí, mitad y mitad. Y llegaba las canciones cuando yo llegué. No, pues sí, antes de que tú llegaras ya ensayábamos la CUT. Por eso te digo. Sí, pero las ya canciones cuando se hicieron le hiciste wow. Sí, bo. No, y también ensayamos en el Luna Roja. En para Luna este Roja, disco. Sí. De hecho, tus primeros ensayos fueron ahí, creo. Sí, yo ensayé en la Luna Roja. Cuando estaba el Lino. Cuando estaba el Lino. Así empezó la weá. Y creo que estaba Lino, porque en un momento estuvo Chippy también. Es como un antes y un después de ensayo. Sí, en la Luna Roja. Yo llegué, cuando yo llegué, dos ensayos antes había llegado el Leval y el Seba. Entonces cuando yo llegué, habían seis canciones. Entonces era fácil meterse a tocar, porque eran seis canciones, no era tan exigente. Dos de las seis canciones eran cover. Lo otro que tú ya te... Yo me sabía los temas. ¿Tenías integrado lo que eran los más vivos? No, yo me lo sabía, po. Me sabía los temas, po. yo muchos de los temas ya los coreaba en ese momento. Yo con el Leiva, con el, cuando tocaba en Sin Estado con Leiva, escuchábamos harto el Maqueta. Ya, la entonces, Maqueta. Lo tuvimos, creo que de las pocas copias originales. Hay pocas copias de ese, ¿eh? Claro. Las tenía, la tenía ese, sí. El Leiva, creo. Como cinco, ¿no? Sí, como cinco copias. Como y una las tenía Jorge. Yo tenía otra una, la tiene el logo de su radical. Radical. El logo de su Radical. A ese con igual le dimos una. Gracias. Que el lanzamiento de la Maqueta fue con su Radical. Sí, pues. Ahí fue el lanzamiento en el... ¿Dónde fue? Tentación 2000. Tentación 2000. Ándate, pesa. El Linz. Sí, el Linz. Viejo Carmela. años, ¿no? Mítica Tocata. Y bueno, fue muy buena esa, yo me acuerdo. Muy buena Tocata. Fue Claudio, buena. El Claudio tiró un pegote un micrófono. Tiró un micrófono. Y el Leiva llegó a la vez con el tiro en el empujón. ¿Qué te acuerdas? Claro. Con polémica. Algunos roces. Todavía quedaban resabios de los más vivos de la primera... De la primera oleada. Que era más agresivo. Eran agresivos. Pero agresivo como... Agresivo cariñoso. Porque claro, era borracho. Borrachito, nomás. Callejero. Claro. Secular. Y hubo una buena tocata. Fuimos a tocar a Maullín, me acuerdo que fue una de las... Todavía no sacábamos el Hierve tu Sangre cuando fuimos a tocar a Maullín y ya muchos se sabían las canciones y fue bacán. Me acuerdo que tocaba la... Fue una hubo buena recepción grande del público. No, es que en ese tiempo igual ya tocábamos y ya se conocía el nombre de los más vivos. Claro. Es que era constante. Si al final, banda vive siempre salían, po, pero no eran constantes. Sí. No. Pasaba el tiempo y ya se dejaban de escuchar. Los más vivos ya llevaban como, no sé, pues 10 años. Porque 10 años, diez años claro, ¿no? De tocar. Y contra todo, contra todo. Había un tiempo donde a nadie le familiarizaba, o sea, no le simpatizaba mucho los más vivos a la gente. Sí, bueno, un tiempo vetado. Vetado. Pues, bueno, sí. Por borrachines. Eran borrachos. Sí, o pasaba borrachos alguna weá. O también los bares que les daba miedo invitar a hacer tocar a punk. Sí, entonces, porque había mucho desorden. Sí, porque, aburridos. Sí, porque quedaba la cagada en realidad. Bo, siempre mocha, weá. Sí, entonces, un tiempo, se llevaban los baños también. Sí, se robaban los vasos. Yo, ojo, que en ese tiempo igual no me ha hablado, pero en ese tiempo hubo un bajón. Del punk, sí. Del punk en la escena. En Puerto Montt. Ya. Una distracción. Desaparecieron bandas, otros dejaron de tocar, ¿cachai? Otros ensayaron menos, que nosotros seguíamos ahí. Bueno. Creo que todo partió después de la tocata de Santiago Rebelde con Pecote, en la CUT, cuando se agarraron. Cuando llegaron los pacos. Hubo una pelea así, pero sí, brutal. Y después de eso pasaron como 2 años, donde no hubo una miserable tocata en Puerto Rico. Años sin tocata, hermano. Quedó negra la escena después de esa tocata. Es que nadie quería organizar nada, si se agarraban a palmazos. Claro, la weá se iba a dar para pa pelear. Hacían weá en el colegio, café, sí, con serie. Esa weá eran las tocatas para lo más cargante. Tú llegabas, si tú eras cargante, llegabas con tu instrumento pidiendo un espacio. Po. Te subías y tocabas. Te subías y tocabas nomás, po. Claro. No ni siquiera flyer tanto, ni promoción de todo. No, nada, no había nada. Flyer, era comentarios nomás. Po. Micrófono sí, abierto, no, como se dice. Flyer pegado en calle, sí, a veces. Sí. Ah, a la sí, antigua. Po. Sí, sí, po. Salimos a pegar flyer también muchas veces. Po. Es que justo en esa época también pasaban muchas cosas. En esa época fueron los 10 años los más vivos. Ya. Que esa tocata fue también muy bonita. ¿Hubo celebración de los 10 años? Sí, en el vagón. En el vagón fue y la tocata mítico. La organicé con mi brother, con el Valerina. Con Valerina. Los dos organizamos la tocata. Ahí tocó Omar. ¿Po? Tocó Omar en batería. La mitad de la tocata. Algo sí, así fue, algo sí, sí, sí. Tocó tocó Claudio también bajo. Tocó Claudio, claro, fue buena. Fue buena porque hubieron un músico invitado, tocó el este weón del Rafa también, pues, man. El Rafa igual. Los 10 años los movió, fueron brutales. A mí me gustaron. Yo lo pasé brutal. Fue una tocata muy... 500 pesos. 500 pesos la entrada. 500 pesos costado. Una ganga para la época. Una ganga. ¿Ah? Una ganga. No, actualmente... Tocó Sin Estado, me acuerdo, pero no me acuerdo qué otra banda tocó. Pero tocaron los cabros de Mercado de Cabo. También tocaron esos días. Sí, tocó sus comentarios. No me acuerdo más, pero por ahí está el flyer. Oye, muchachos, y aprovechando de que estamos escuchando de fondo algunos covers... contarle a los amigos que en ese tiempo cómo era la influencia, qué es lo que estaban escuchando más pegado, no sé si nos puede conversar un poco de eso. Sí, bueno, influencia española todavía bien notoria. Yo me acuerdo que era lo que más escuchaba, bueno. Reincidente, así, La Polla, El último que cierre. Yo me escuché toda esa cosa hasta que me cabrié, bueno. Hoy día a veces incluso igual como que lo cambio, a veces lo escucho porque realmente le di duro a la hueá. Sí, le fue dando como una estructura igual a la banda. Se fue quizás como asemejando. Quizás, sigo. Igual yo rescato que es un sonido muy propio, muy que quizás no se ve para no se ve en otro, en otras bandas, o para el norte. Ah, claro, quizás se hacía notar igual en la música, porque diferente, no, digamos. Era, claro, un poco más estructura rockera, ¿cierto? Mm. El coro, el punteo era un poco más técnico. Siempre sí. Fuimos un poco más técnico que, claro, que los demás, aunque sea por poquito. Eso es lo que se resalta igual de Los Más Vivos. La gente que le gusta, que está escuchando esta noche Ofensiva Radio, eso es lo que al final uno va marcando la vida. Uno está hablando desde la primera vez que escucha la banda y te da un zapatazo en la cabeza. Po. Eso. Te saca de la estructura normal del punk. Eso, eso. Bueno, así que, buena lectura. Bueno, estamos con Los Más Vivos. Estamos hablando acerca de el disco Hierve Tu Sangre, disco del año 2011, del cual... ya han pasado 10 años de ese disco. Hay bastante gente que le gusta y quizás el más político de todos los discos que han sacado Los Más Vivos, ¿no, Pablo? ¿En qué opinas tú acerca de...? Puede ser. Sí, ¿puede ser? Puede sí ser, tiene sí. Harto contenido político, de crítica. Habría que analizarlo. Claro, sí, sí, yo creo que sí. O sea, puede ser el más político. Sí. Claro, un análisis súper a la rápida, pero para mi entender es algo un poco, o sea, más político. Yo, o sea, viéndolo afuera, igual fue el momento más político... Claro, participando en cosas, yo creo que fue el momento más, o sea, políticamente también no hablando de partidos, pero sí, por ejemplo, de opinión, más que nada. Algo partidista, porque no era partidista nada. Pero, no, pero sí. Un tiempo igual yo bueno, no. Perdón que hable de mí, pero igual estuve metido como una wea más política allá, haciendo flyers, organizando documentales. Estuve en una charla, güey, así. Ya. Yo estaba un poco más metido en la política de sitio. Me acuerdo, claro, que se tocó sí. Cuando salió el tema Libre Mercado. Claro. Fue en la ULA. En la ULA, en la Aula Magna. Ya, ese fue como cuando lanzaron el... O sea, se lanzó el tema ahí en esa tocata. Pero a mí lo que me llamó la atención que era un ámbito político. Sí, pues era una jornada político-cultural, ¿cómo le pusimos? Exacto. Jornada político-cultural. Sí, pues nosotros organizamos esa weá y era... Eran recuerdos del 11 de septiembre. Sí, po. Entonces hicimos como una cronología. O sea, eso es hacer política. Sí, pues iban los locos, leían ahí unos textos, ¿cachai? Que habíamos preparado. Y entre medio metíamos música, ¿cachai? Claro. Entonces igual era buena ahí, ¿no? Sí, pues no. Innovando, ¿eh? Innovando. Tocó la Citrola, tocó otra banda, no me acuerdo qué más, ¿no? Y Los Más Vivos. Creo que dos temas nomás fueron, sí. Sí. ¿O no? Fueron más. No. ¿Dónde se hizo eso, Pablo? En el Aula Magna de la ULA. De la ULA. Que ya no está ahí, no sé si sigue la ULA ahí, bueno. Pero ahí fue. Ya, ¿hay un video? Aula Magna. Hay un video. Sí, hay un video, lo pueden ver en YouTube. En YouTube ahí para los sí. Amigos que están sintonizando Ofensiva de Radio. De los videos más viejos que hay. En la ULA. Y de ahí hasta cuando lanzamos el disco. ¿Cuándo lanzamos el disco? El Hierve Tu Sangre. En la CUT igual. No, weón. O sea, perdón, en el vagón. ¿El Hierve Tu Sangre? ¿Sabes dónde fue? No, fue en el... En el Bárbaro. Refugio. Bárbaro. No, en el Bárbaro. En el Bárbaro. Oye, pero... No, nada. Fue una tocata ahí, tocó Sin Comentario, tocó Mercado de Caos y tocamos nosotros. Fue para el lanzamiento del Hierve Tu Sangre y fue en un bar que ya no... Ya no existe. Sí, pues el Bárbaro. Era bueno. Era bueno, ¿no? Tuvo me acuerdo que bueno, el flyer. Era. ¿Dónde está ubicado el Bárbaro? Era una patada. ¿Tocó sin estado igual? Tocó sin estado. ¿Y sin comentarios? Sin comentarios y Los Más Vivos. Eran tres bandas nomás. Buena igual. Oye, ¿el Bárbaro dónde estaba ubicado? Para la gente que no es de Puerto Montt. Ahora hay una guay que se llama Recta Provincia. Ya. Me parece. ¿Ese ahí. Es, ¿qué calle esa? Ese es Vial. ¿No? No, Rancagua, pues. Rancagua con Vial. Rancagua, claro. Ya, ahí está. Ya está el espacio ahí, creo. Sí. Sí, sí, pues. Ahí, bueno, ahí el estuvo disco. Pelado igual. Me acordé que Pelado hizo sonido. Y Pelado era el que estaba en la CUT igual. Todo bueno ese tocar. El que era. Bueno. Él era el encargado de la sala de ensayo. Entonces, el viejo estuvo metido hasta ahí, ¿cachai? Sí. Hasta que creamos el disco. Incluso aparece en el disco, ¿bien? Sí. Diciendo una guay. Y después estuvo en la presentación del disco como sonidista. O sea que le hizo todo Pelado ese día. No, sí, Pelado. Fue un. Fue el sexto más vivo. Claro, fue en ese tiempo. Trabajó harto con nosotros. Creo que fue como su cuarto aire Pelado. Más o menos, ¿eh? Una weá así. Saludo a Pelado. Saludo a Pelado. Saludo a Pelado. Saludo. No, es un personaje emblemático de la escena rockera también. Totalmente, de la totalmente. Zona, ¿a quién no le hizo sonido pelado? Sí, sí, bo. Sí, bo. Que levante la mano el que no le hizo sonido pelado. No, no defraudaba nunca. No, no defraudaba. Bien. Tuvimos unos días. Bien el loco. Una vez nosotros grabamos unos temas con él. ¿Te acordáis que grabamos Chupasangre? Sí, sí, sí, sí. Y creo que Miserable. ¿Y él tocó batería? Una, un pre-Hierve tu sangre. Un pre-Hierve tu sangre. No, me lo dio CD, de ahí yo lo perdí, weón. Nadie no respaldó esa weá, weón. Yo lo creo, lo tengo, weón. ¿Tú lo tienes? Pero pelado de tenerlo. No, no creo. No creo que pelado lo tenga. Muchos años. Bueno. Sería bueno ese rescate, sí. Buena anécdota, sí. Temita, buena anécdota. Dos temas que grabamos. El pre-Hierve tu sangre fue grabado con Pelado Fletch. Para la gente que conoce la escena local, Pelado Fletch. Así que, chicos, y más, ya entrando en las canciones, principalmente, ¿cuál era la inspiración? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales estaban haciendo las canciones? Igual es muy amplia quizás la respuesta y las sensaciones que vivían en esos momentos, porque sabemos que son en el momento espontáneamente, pero ¿en qué principalmente se estaban basando para hacer las canciones? Bueno, como hablamos anteriormente, harta política, pero también tenía sus temas así como del corazón, ¿cachai? del sentimiento, que es la mezcla que, como dijimos en el anterior capítulo, es como la mezcla que tenemos nosotros, que inventamos nosotros. De cierta forma sí. Hicieron una buena mezcla, 50-50, puede ser. Estoy bueno. Todo viene, todo pasa por algo. sí, bueno, de eso, y no sé, hasta al punk le teníamos tema. Punk rock habla de la música, ¿cachai? No, de lo que significa el punk rock para... Es un concepto, no sé. Y ¿qué más? Después viene el segundo tema del disco, Joven Padre, ¿eh? Joven Padre, está inspirado en un amigo que cuando yo trabajé en comida rápida, el loco se sacaba la chucha, güey. Claro. Y ganaba súper mal, güey, ¿cachai? Y todo por su hijo. Y tenía una hija, me acuerdo, el loco. Entonces, güey, llegaba a fin de mes y su plata se le acababa el toque. Todo, güey, para pagar. Sí, güey, si el loco contaba la huevo. Sí, ¿y después sigue? Después el tema. Perdón que no me acuerdo del orden de los temas, weón. Soy puta malo, rutina. Soy malo para escuchar. Sí. Puta rutina es un tema viejo. Igual que Joven Padre, son súper viejos. Del 2009, no, quizás antes. 2007, 2008. En YouTube hay un video en la CUT de Joven Padre, por ejemplo. Que pueden ver ahí. ¿Cómo era en ese tiempo? ¿Algún desfase con el batero? ¿Hay una sorpresa, claro, para los amigos que...? Pero es una pincelada, del pasado, digamos, y está recalcada bien. Sí, ese totalmente. La raja, totalmente, harto contenido en la raja. Se video, ¿cómo? Sí. ¿Qué me perdí, man? No, que harto contenido en la letra y profundamente. La primera vez que... Ah, claro. Hablando de los temas, claro, que eran viejos. El tercero es Puta Rutina del disco. Y Puta Rutina igual es un tema viejo. 2008, yo creo, por ahí. Antes, no sé si tú lo cachai, antes tenía otra versión de ese huevo. Bueno, yo me acuerdo de esa. Me acuerdo de esa versión. De ahí lo cambiamos. Hay una versión. Hay una versión grabada que yo la escuché. Yo no estaba cuando grabaron esa versión. Y ahí la cambiamos y resultó un tema que es bueno, por lo menos. Es muy bueno. Mí, bueno, es uno de los mejores. Y a temas la gente que... igual le para gusta mí, harto. Para mí, el que más me gusta. ¿Cachai? A la gente mi humilde opinión. Le gusta harto. Pues la rutina igual es vivencia de un loco, que hay algo como bien introspectivo. Igual. A mí me pateó el cráneo cuando escuché primero esa canción. La primera vez que la escuché dije, no, esta weá me representa totalmente la vida callejera, lo que es el punk rock, claro. Muchas cosas que vive en el cotidiano vivir. Claro. De repente ir en contra de lo que está establecido, pero no por quererlo mostrar al mundo, sino que porque tu esencia es así. Claro. Puede ser un día cualquiera. ¿O? Claro, es un día cualquiera. Un día cualquiera. ¿No? Arrancar de los pacos, ¿no? Pintar, rayar las paredes, expresar algo. Había mucha más juventud, ¿no? Totalmente, totalmente. A todos nos ha pasado, los que hemos tenido una vida más o menos movida, ajetreada, ya. Porque si estáis en la casa no pasa nada, ¿no? Claro, pasa, no hacen nada. No, pues no hacen nada. ¿No? Pero a todos los que hemos vivido una vida más o menos ajetreada, creo que nos hace bastante sentido como el tema. Como vicios. Es un vicio. Un vicio. Para mí es el mejor tema. Que más me gusta y que me identifica a cagar. Así yo tengo que reconocer que es este es el disco que más me gusta de todavía. Es el disco que más te gusta. Sí, bueno. Ya. Yo creo que el último puede ser que el que viene ahora me va a gustar más, a lo mejor. Es una sorpresa. Pero sí, pero este disco es a mí, yo llegué a lo más vivo con este disco, le tengo un cariño especial y ahí va para los que estén escuchando. Así es, muchachos y muchachas, vamos a aquellos años. Vamos a programar entonces los temitas de los cuales estábamos hablando. Vamos a escuchar primero Pan Rock, después viene Joven Padre y tercero Puta Rutina. Y volvemos con la conversa con lo más vivo del disco Hierve Tu Sangre, por aquí, por Ofensiva Radio. Recuerden, nos pueden mandar mensajes al más 569-8484-6955. Y busquen también Ofensiva Radio en las redes sociales, ofensivaradio.cl. Recuerden, estamos en el programa Los Más Vivos por Ofensiva. Vamos, DJ Sónico nos está acompañando y va a programar la primera canción que vamos a escuchar, que se llama Pan Rock, del disco Hierve Tu Sangre, de Los Más Vivos. ¡Bueno, que chucha! Ofensiva Radio. We'll be right back. Bueno, amigos, seguimos acá por Ofensiva Radio en este espacio nocturno de las 10 de la noche. Los más vivos por Ofensiva, claro que sí. Estamos hablando hoy día del disco Hierve Tu Sangre junto a los muchachos. Y vamos a meternos de lleno a poder comentar acerca cómo fue el proceso de grabación del disco. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo hicieron las monedas? ¿Cómo fue todo el proceso donde hicieron Magno Disco? Creo que yo me acuerdo más que Pablo. ¿Qué nos puedes comentar, Jorge? Es que yo venía llegando. No, a mí fue importantísimo. Oye, como... ¿Lo tenía preparado eso? Lo tenía preparado. Venía el Yo venía llegando, entonces para mí está todo clarito. Yo venía llegando y yo le dije a los chicos, grabemos. Los chicos decían como que no existía la... No querían grabar. Siempre quisimos grabar, Juan. Claro, pero siempre hablábamos de juntar plata. Pero nunca después sucedía. Después de los ensayos, nosotros nos quedábamos... Dentro de la borrachera, o sea, tomando, siempre nos quedamos tomando y conversando de qué queríamos hacer como banda. Bueno, era, sí, siempre quisimos grabar. Bueno. Claro, no estar estancados, sino que siempre, pero pensando en algo... Pero no teníamos contacto. Ya, ahí faltaba el integrante que uniera. Estábamos como alejados, no nos juntamos con nadie. Bueno. Era... Sí, bueno. Entonces... Llegábamos ahí, ¿no? Y no conocíamos. En cambio, Cerón ya cachado, weón. Bueno, tenía un poco más de... Yo no. Mira, sabes que yo dije, vámonos a la segura y digámosle a Motor. Motor había grabado algo con ¿cómo se llama? Chatarra. Chatarra, claro. Y había quedado como bastante presentable para lo que era la música. ¿Motor tocaba ese tiempo? No es lo mismo. No es lo mismo, era baterista. Y yo le dije, chicos, hablemos, sí, profesor de muchos sonidistas de Puerto Montt, fue Motor. Alta escuela en sonido. De Villarrica es Motor. Sí. Yo le dije a los chicos, bueno, hablemos con Motor. Motor está grabando algo con... Y yo aparte estaba grabando con Sin Estado. Entonces yo le decía a los chicos, puta, estoy yo pariendo donde estoy grabando. Hagámoslo con Motor. A lo mejor Motor tiene... más idea, no sé, pues nosotros dentro de nuestra ignorancia también. Así que le dijimos a Motor, pues, le dijimos, oye, ¿sabes cuánto podéis cobrar? Son 12 canciones. ¿50 lucas parece que? No, weón. Nos cobró 350 lucas, weón. Pero nada más, pues, o sea, el loco dedicó carreta de horas. Sí, en esta, porque nosotros esta hora grabamos en una casa. En la voz en un segundo piso. ¿Sí? Nosotros estábamos gritando y todo lo que se escucha en el disco se escuchaba para afuera, en una población, ahí en La Mirasol. En La Mirasol. Y fue en la casa donde vivía Jorge Aburto. Y grabamos en sesiones, yo fui a grabar aparte. El Eval siempre estuvo ahí metido igual. Y sabéis que le tengo un romanticismo a esa época porque, puta, creo que fue la primera vez que llenamos de cerveza la casa de Motor. A Motor no lo conocíamos, ahí conocimos a Motor. Y Motor era un buen que ya le aplicaba la música, sí. Tenía como conocimiento. Y Motor igual no aguantó harto esa aguantó de las pistas porque él, claro, como que no toma tanto. No tomaba como que iba más a trabajar, mezclaba más las cosas. Dejábamos la mesa lleno de botellas. Botellas de vino. Chapaleando. El disco fue demasiado etílico. Es que esa época todavía alcoholizado. Estábamos... Sí, bueno, estábamos arriba de la pelota todo el rato. Y yo tengo unos recuerdos hermosos de ese disco, porque era algo que tenía ganas de hacer, ¿cachai? Estaba en la época, estaba recién grabando y, puta, encantado de haber vivido también ese momento con los chicos. Que ¿Te hacía sentido lo que estaba lo haciendo? Lo que estaba haciendo, cómo grabamos, o sea, nos cagábamos la risa. Hasta el día de hoy todavía hay tallas de ese disco, las instituciones. No podía decir instituciones. Claro. Cuando grabamos no lo podía decir, entonces... todavía hay talla al respecto y fue algo encantador, más o menos, por lo menos lo que yo recuerdo. Sí, fue bonita experiencia, weón. Como dice este weón, lo grabamos en una casa, ¿cachai? Entonces, ya era otro ambiente, pues. Era más íntimo. Más íntimo, mira, esa es la palabra que quería buscar y no he encontrado. Por eso se habla del cariño. Me acuerdo que hubieron tocatas y nosotros nos fuimos a tocarla porque estábamos grabando el disco, ¿cachai? No sé en cuántos días lo grabamos, no me acuerdo, pero... Los meses. Tampoco fue que... ¿2 meses? Sí, es que los temas con Motor. como una semana, ¿no? Es que lo que pasa es que los temas estaban bastante trabajados. Entonces creo que nos demoramos súper poco en... Hubo harto trabajo ahí detrás del disco. Harta pasión. Harta repetición igual fueron. Sí, me acuerdo jornada entera los cabros que... O Eva, los Felipe, no me acuerdo, pero se quedó toda una tarde con motor grabando la guitarra. No, y los chicos grababan guitarra y llegábamos nosotros que no teníamos nada que hacer ahí. Pero un copete. Hacerle el aguante, ¿no? Hacerle el aguante. Sí, pues nosotros es que veníamos de una tocata, ¿no? El momento de una grabación para nosotros era como... Sagrado, lo máximo. Estábamos todos estábamos en la tocata. Bro. Comprometidos todos. No, tú grabáis la guitarra, no, el otro día grabas la batería, no. Todos metidos. Llegábamos con copete y era como parte de pues, bro. Nosotros vivíamos, ese era nuestro mundo, nuestra burbuja. Claro. Porque de ahí, de esa burbuja, no nos interesaba nada lo que pasaba por fuera. Podíamos criticarlo, toda la cuestión, pero era parte del cotidiano. Nosotros dentro de nuestra burbuja, nosotros éramos re felices, ¿cachai? Escuchábamos, veíamos bandas que estaban surgiendo en ese tiempo, que Camino de Tierra de Punta Arena, los chicos de Convulsiones en Osorno, veían bandas que venían como saliendo en ciudades y se venían escuchando bien. Y nosotros estábamos grabando un disco y queríamos también potenciar la escena sureña. Sí, po, queríamos estar ahí, que a ver, tener un trabajo bien hecho. Y no, yo lo recuerdo. Bonito recuerdo. Muy buen disco, muy buen trabajo. Y bueno, yo sé que toda la gente que está escuchando Ofensiva Radio esta noche opina bastante parecido y interesante tocar estos temas que generalmente el público no lo conoce, no sabe acerca de las anécdotas que pasan alrededor de la grabación de un disco. Así que qué buena instancia ya tenemos para conversar con los muchachos. Vamos a seguir con los temitas entonces. Después viene A Patear Cabezas. Ya escuchamos los primeros tres temas del disco. El cuarto sería Patear Cabeza. Pablo, ¿nos podrías conversar acerca de A Patear Cabeza? ¿De dónde nace? Ese, ¿cómo esta locura? Ese fue el primer tema que hicimos. ¿Como los más vivos? Como los más vivos. El primero de todos los temas. Sí. ¿Cachai? Un tema que no aparece en la maqueta. No. Buena. ¿Y por qué no apareció? Buena. Debería haber aparecido entonces. Pues que había más canciones. No me acuerdo, weón. No, me acuerdo. Pero ahí pasó como que... O venía condenado. Más canciones. No, es que había más canciones, claro, también. Pues yo creo que habían más temas que existían también. O quizás loco nos dieron una cantidad de temas, loquito del estudio, puede ser igual. Claro. ¿Cachai? Esto... El tema es... Bueno, se nota por la letra de antinazi. Al toque, ¿no? Al choque, nada que... ¿Cachai? Eran otros tiempos, ¿cachai? Me acuerdo que... Todavía por esos años aparecieron varios pelados acá en Puerto Montt. ¿En Puerto Montt? Ah, hubo ahí un... No, sí, una tiene... aparición. Sí, pues sí tiene... Sí, dice, retrata algo que pasaba en el momento. Totalmente, ¿cachai? Entonces, esos tiempos aparecieron varios grupúsculos de nazi, de pelado, de patriota y todas esas manos. Entonces, se veían en la calle, yo mismo tuve atado con varios cuidado, muchachos. Hubieron apaleados. Hubieron apaleados también. Apaleados, sí. Bueno, y también hubieron... Mandados al hospital. Esquije del otro lado, igual los que se dicen antifascistas, igual, entonces... Era otro tiempo. Cambió, igual que... Estaba como dividido el punk. Dividido. La totalmente mejor forma de atacar algo que era potente era dividirlo, po. No, y ahí te andaban después de todo vestidos distintos, andaban algunos que eran skinheads, o sea, claro. Bueno, se hizo una ensalada de weas cuando realmente toda la cultura en general, toda ya era bonita, po. Era enriquecedora, po. Ahí todo se dividió el pan. Sí. Eso, po, ¿cachai? En alusión a eso, digamos. Claro, como darle una bofetada. Claro, sí, bueno, bien agresor. Pues, sí, totalmente. Al choque no. Pues. Sí, pues era violencia. Pues. Violencia. Después viene Solo, que es un tema ya más, quizás no tan violento, o quizás tiene cosas... Quizás es violento de otra forma. Puede ser. A ver, ¿y de qué forma, Pablo? ¿Nos podéis comentar? No, es un ser... con sufrimiento, digamos. Claro. Es ahí un ser sufriendo, ¿no? Totalmente. Eso es lo que yo cuando lo que escuché, lo escucho, me lo imagino. Yo todavía no tocaba y hicieron unos ensayos en la casa del Rafa. Del Rafa, claro. Y ya tocaban en ese momento. Ah, claro, sí. Y yo fui. Sí, y ahí. Y ahí no habían ofrecido a tocar a nosotros igual. ¿No tocaba? No, yo no tocaba. Si yo fui así de chiripa, creo que fue. No sé cómo llegué ahí, weón. No me acuerdo, weón. Pero llegué y me dijeron, oye, vamos a ensayar. Y weón, dije, ya, voy. Y ahí estaba ese tema ya. Y ya estaba el tema, weón. Y yo lo encontré que no era algo parecido a lo que ya venía existiendo. Arte de influencia, más o menos, a Reincidentes, puede ser, no sé, pero... Sí, weón. Igual algo que era... no se había escuchado antes. Yo no lo había escuchado, un tema así. A mí me gustaba el tema solo, weón. Y me ha identificado caleta de veces en mi vida. El tema, sí, muchas veces. Claro, al final no es de una persona. Y el tampoco tema. Es malo. Ah, no. Paulo, al no, final se crea. Para... Claro, trasciende el tema. Para que eso es lo bueno que tienen las canciones, que nos hacen recordar fragmentos del alma, quizás. Totalmente. Que... heridas. Y también victorias. Momentos, claro, momentos, ¿cierto? Claro, amor, desamor. Y todo eso. Después viene Libre Mercado, el tema número 6. Ya, ya político. Totalmente, o sea, político, netamente. Político, ¿eh? Radical casi. O sea, no sé qué más podría agregar que no lo diga la letra en realidad, porque se entiende fácilmente. Una crítica al sistema que hay ahora financiero, digamos. Que se mantiene hasta el día de hoy, ¿eh? Claro que... lamentablemente es que, para nosotros, se mantiene hasta el día de hoy. Claro, habla del libre mercado, porque ya hay que está poco regulado, entonces hay mucha gente que se aprovecha de eso en... ¿cómo es la palabra? Para enriquecerse. Sí, pero más que nada para cagar a otro, ¿cachai? Siendo que se puede repartir mejor la torta totalmente. El chorreo, ¿cachai? Claro, eso. Claro. Entonces habla un poco de eso, es bastante político, ¿no? Sí, totalmente político y tiene buena igual instrumentalización, ¿ah? Claro, es bien, guitarra, bien punky, bien, ¿cierto? Es punky, bien. Sí, sí, hay harta efervescencia de la gente harto cuando lo escucha en vivo. Sí. Así que muy bueno. Cuando lo tocamos en vivo como que no lo cachan mucho, bueno, no sé. Yo siento qué. Mirándolo desde el público generalmente, sí, que producen cosas. Ah, eso. Hay efervescencia. Eso. Sí, bo. La letra te lleva. Sí, bo. Súper alta como canto. Totalmente. Mira. ¿Te sorprende, Pablo? Sí, es súper alto. Sí. Bueno, el tono. En ese tiempo estabas, pero en el. Sí, en la cresta de la ola. ¿En la cresta de la ola? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no estoy, de hecho. Bueno, vamos a hablar entonces de eso, muchachos. Para los que están en Ofensiva Radio, vamos a hablar cuando estaba en la cresta de la ola en los próximos capítulos. Para que no se lo pierdan. Podemos hacer un especial aparte. Un especial aparte, ¿cierto? Solo de tu persona. Ya. Así que bien, muchachos, bien con los temas de esos tiempos. Vamos a seguir conversando. Aquí está Jorge también. Está saludar a la producción de Ofensiva Radio, igual, que hace posible que estemos al aire. Por supuesto. Oye, los cabros sigan de putas. ¿Siguen pasando los cabros? Toda la semana vamos a estar acá metidos. Pero después de eso, durante eso, también métanse a la radio. Eso, escúchenlo. Sean parte de una agrupación de gente que está trabajando para que esto esté funcionando 24 horas al día. Hay programas donde hemos estado también ahí escuchando para saber las noticias de Deportes Puerto Montt. Claro, hay programa deportivo. ¿Ah? Sí, pues entonces va antes que nosotros, nosotros los días jueves. A las 8 de la tarde va el programa Albiverde de Deportes Puerto Montt. Oye, ya que estamos saludando a la producción, vamos a saludar a Juanito Yerso, que siempre está con nosotros y nos trajo una cerveza. Antes, Juanito. Oye, papá, nos trajo Juanito. Una cerveza Salto Grande, mira. Que hay una producción muy buena. Queremos agradecer, Juanito. ¿Cómo estás esta noche? Muy bien. A ver, parece que... ahí está. ¿Cómo estás, Juanito? Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Bueno, Juanito. ¿Qué nos puede contar esta noche, Juanito? ¿Algún... dato interesante para los amigos de Ofensiva Radio que lo están escuchando? ¿Algún dato interesante de lo que estamos viviendo el día de hoy? No, esto agradecer a la banda. ¿Tan? Agradecer a la banda. Agradecer a todos. Puro agradecimiento, hermano Juanito. Sí, al final. Estamos para esto, estamos para hacer crecer Ofensiva Radio. Claro. Esto, la idea de todo esto cuando nació con Jorge o con los chicos para ir a los ensayos hace a mucho, mucho tiempo atrás. Esto lo teníamos pensado hacer antes que saliera el Indómito, creo. Antes que sea la radio. Por eso. Todo nace por el fútbol. Yo me acuerdo, año 2015. Sí, bueno. Año 2015 se comenzó a gestar esta idea de hacer el programa de sí, con los más vivos. No existía ni Barrabás. Pues. No, y no había nada. No tenemos toda la implementación que tiene hoy en día Ofensiva Radio. No había nada. No había nada. Eran puros castillos en el aire, ¿no? En ese momento. Nos juntábamos ahí. Mira. Y conversábamos esto. Y darse cuenta hasta dónde ha llegado esto es bastante notable. Y hay que agradecer el espacio, como siempre lo comentamos. Estamos por Ofensiva Radio a través de la aplicación igual a Zeno Radio. Bájenla. Sí, es la más gente, fácil, parece. La gente preguntó en la semana cómo se baja la aplicación. Exacto. App Store o la mierda que tengan para bajar aplicaciones. Se van a. Buscan Zeno Radio con Z. Zeno Radio. Z-E-N-O. Y cuando haya. Cuando exista, más que haya, exista un programa en vivo de Ofensiva Radio, va a estar habilitada como la señal momento. Para poder escucharlo. En ya este hay que recordar que es la aplicación. Es solo para eso. La cuando sigla de haya la radio, señales OFTV, online. Se ve y le pone play. Pone play. Así que nos buscan ahí por OFSB Radio y ese es el mecanismo para escucharlo a través de la aplicación, ¿no? No se pega, es más estable la señal, así que trae su beneficio. O si no, a través de la página www.ofensiva.cl, las 24 horas del día con música, con programación y buena onda. O más que WhatsApp. Todo. También los saludos. Que escriban. No sé si cómo estamos con los saludos. ¿Quieren preguntar alguna cosa en específico? Lo que sea. Estamos recibiendo, recuerden, estamos recibiendo su saludo. Más 569-8484-6955. Eso. Manden su saludo, manden su. Mira, ya estamos con uno. Ya DJ Sónico. DJ Sónico me comenta que estamos con. Ahí llegó. Epa. Un mensaje a través de WhatsApp de nuestra querida amiga Yobi. Dice: hola, hola, cabros. Saludos a todos por allá. Tremendo disco, Hierve Tu Sangre. Tremendas letras. Y aguante Ofensiva Radio. Saludo a nuestra amiga Yobi, que está ahí sintonizando la radio. Mi fiel compañera, aguante. Vamos a sacar los temas adelante, Yobi. Dale, adelante. Oye, saludo entonces para nuestra amiga Yobi, que está sintonizando a esta hora de la noche Ofensiva Radio. Vamos a seguir conversando con los más vivos. Vamos a ir a una tandita musical. ¿Qué les parece, muchachos? Claro, los temas que habíamos. Vamos a escuchar los temas de los cuales estuvimos hablando. Y vamos a comenzar con la programación que DJ Sónico nos tiene preparada esta noche para continuar con el tema número 4 del disco Hierve Tu Sangre, A Patear Cabezas. Después viene el tema Solo y Libre Mercado para que lo disfruten a través de Ofensiva Radio, muchachos y muchachas. Y bien, muchachos y muchachas, estamos de vuelta después de unos problemas técnicos por ahí que suceden siempre en los programas en vivo. Estamos de vuelta con este programón que estamos realizando, Los Más Vivos por Ofensiva. Oye, vamos a conversar un poquito acerca de cómo eran las tocatas en ese tiempo, cómo era la escena del pan rock puertomontino, dónde eran las tocatas, cómo era la gente que llegaba. Jorge, ¿qué nos puedes comentar acerca de las tocatas que habían en ese tiempo acá en Puerto Montt? Se empezaban a hacer hartas tocatas. De un tiempo en que no se hacía nada. ¿Ya? Se empezaban a hacer muchas tocatas. Habían hartos lugares para tocar. Harto. Creo que todavía no existía ese complejismo con el tema de los bares todavía, pero por ejemplo, lo lanzamos en un bar. Pero no eran tanto los bares donde tú podías llegar, pues, o sea, las tocatas, claro, todavía reducido. Había tocatas. Como que ahí empezó la weá igual. Estaba todo metido en el vagón. Estaba en el vagón. Hacían muchas tocatas en el vagón. Sí, en paralelo, digamos. En paralelo, claro, porque era el under paralelo, po. O sea, pues después empezaban a salir bares rockeros en Puerto Montt. Cuando, en ese tiempo no habían bares rockeros en Puerto Montt. Claro. Ese tiempo era más sede vecinal, plaza. Claro, ¿dónde? Claro. Sí. Sí, po. Es cuando empezamos a salir, po. Porque ¿ya? tocamos en Puerto Montt nomás, po. Y bueno, claro. Que salíamos eran localidades cercanas. Empezamos a salir a weá cercana. Por la región, por la provincia. Sí, por la empezó región, a claro. salir para la provincia. Carelmapu, Maullín, Osorno, ya empezamos a salir. Exactamente. Los amigos ya empezaron a ser conocidos fuera de Puerto Montt. Sí, oye, fuimos a Chiloé. Fuimos a Chiloé. Cuando fuimos con Felipe. Sí, pero ahí no sé si era. No, no teníamos. Disco. Fue después, yo creo. No, creo que fue para el disco Libre claro, de Sangre, porque sí. Tocábamos todavía cover, pues. Claro. ¿Te acordáis que esa tocata? El cumpleaños de los 15 años de una banda de Castro, ¿no? No, se fue después. Sí, no, fue antes, tocábamos en un bar, sí, tiene razón, Jorge. Tocábamos en un bar, weón, fue buena. No echaron del bar. Sí, pues a él no. Para variar. Se dio la mano de que unos locos nos grabaran. Como un mini documental. Ah, es que está en YouTube. El documental que está en YouTube. Documental sí. Que está en YouTube. Sonido vivo. El Pinky de Porotos con Riendas de Valdivia. Ya, amigo personal. Para los que cachan, sí, mi socio. Saludos si nos está escuchando. Saludos a Pinky. Aguante los Porotos. Seguramente nos está escuchando en este momento. Sí, un saludo para Valdivia. Saludos para Orden Criminal también. De Muco. Aguante. Él le pasó el dato a un loco que era cineasta. Pollín le decía. No me acuerdo el nombre del loquito. Y el weón me contactó a mí, weón. Oye, sabéis que estoy haciendo un documental, weón. Quiero retratar algo de la escena. Claro. Y supe que van a Chiloé, una weón así, weón. Los quiero acompañar. ¿Cachai? Y el weón sí. Ya cachaba eso. Y nos acompañó, weón. Epa. No nos conocía, nos acompañó a la weá y loco. Grabando toda la weá. Era una weá igual que nosotros, sí. No, y la pasada Chiloé de par guapa allá tomando, sí. Los viejos. Sí, todo el rato. Hidratándose ahí los muchachos, ¿eh? No, fue. Y era como las 10 de la mañana. Tomamos harto. Andaba con un loco que le decían Chilote, me acuerdo. Sí, weón. Brutal igual. Brutal para tomar, esa vez andábamos también con los chicos de Chatarra. Chatarra, claro. Chatarra, Los Más Vivos. Y creo no que sé si tocó una banda allá o no. Tocó una banda más. ¿De allá? Sí, Quiscal. Los Quiscales. ¿Se tocaron? Quiscal tocó buena, Quiscal. Man. Después tocó Cacha, mira la weá. Buena. Recuerdo, weón. Quiscal ya no toca. Ya no toca Quiscal, pues, weón. Y tocaron ellos, de ahí tocó creo que fueron cuatro bandas, weón. No me acuerdo. Tocaron Chatarra y después tocamos nosotros y nosotros tuvimos que acortar el show porque, claro. Era corto de tiempo porque habían cortado el tiempo. Sin comentarios, bueno. Y sin comentarios allá los chicos son re amigos nosotros, po. O sea, un saludo para los sin comentarios. Saludos a todos, a cada uno de ellos. El Apple está acá en Puerto. Sí, y hay tocata, están organizando una tocata ya, po. Sí, pasan los años y seguimos en la misma. Aguante Brauna. La trinchera. Sí, weón. Y el 11 de septiembre tienen tocata. No pudimos ir nosotros. O sea, nos habían invitado. No podemos ir. Pero, puta, una suerte enorme a lo que salga ahí. Porque los chicos ya años que vienen haciendo esto y se siguen moviendo, haciendo escenas en la ciudad de Nueva Brauna. Nueva sí. Brauna, que es una Nueva ciudad Brauna, que. Igual, cacho, que voy a ir de. de público, por de lo espectador. Menos. A la espectador, Tocata, claro, ¿cierto? Sí. Hay que estar apoyando sí, ahí obvio, esa instancia. Puta, podríamos pegarnos el pique, pues, man. Si sí, la man. Tocata queda acá al lado, sí. Al final, exacto. Vamos, igual vamos. Que hacer que no. Bueno, un saludo para los chicos de ese comentario. Saludo a los amigos de Brauna, en general, y, todos. Y ya, lo que íbamos, y estábamos en la Tocata de Chiloé. Ah, sí. Sonido vivo. Sonido vivo. El documental lo pueden buscar y lo van YouTube. A encontrar y lo le va a agradar porque en una época de nosotros cuando bueno, estábamos con la formación ya de Hierve tu Sangre, pero fue un momento que le hemos expresado en todo el capítulo sí, de Realmente Felicidad. Igual son cosas que te ayudan igual, pues ese documento audiovisual, yo creo que sí, igual nos ayudó a nosotros a expandirnos un poco más. A que se entregue, que sea más serio. Porque era un trabajo bueno, un documental de como 10 minutos, 9 minutos. Los más vivos, sonido vivo se llama. Para los amigos que lo busquen en YouTube. Entonces es un buen material, bueno. Que al que lo vea hoy en día... Es como el antes y el después. Claro, no, excelente. Atemporal, digamos. Y de ahí otras tocatas, en esa época, cómo se hacía... Puta, todo estaba metido en el vagón. Una que otra tocata se hacía en bares. No participábamos mucho nosotros en los bares. Como que... ¿Habían poco igual? Le hacíamos, pero igual habían, pero le hacíamos como el recelo, como que no sí. Nos metíamos mucho. Como no. Que el vagón era la sede. Es que lo que pasa principal. Es que algunos estaban con ese años, concepto años. También de cobrar, ¿cachai? Porque empezaban los bares a tener público por banda. Ofensiva y no nos radio. Interesaba mucho a nosotros po. Claro, como no llevó la parte ahí de lo que querían ustedes mostrar. Nosotros no queríamos cobrar por tocar po. No, po. Entonces como que pero no sí queríamos sonar bien sí. Ah, sonábamos bien po. O sea, no quita una sí. Cosa con la otra po. Es que después se fue como arreglando ese tema. Pero aún había tocata precaria en ese tiempo. Ah, sí, porque lo que asistíamos fuimos había mucho conocimiento. Fuimos Ofensiva Valdivia, radio man. A Valdivia igual. Fuimos a Niebla. A Niebla. No había Niebla. Una casa que estaba al lado de un río, ¿no? Una ocupa. No, pues allá está el mar, pues, weón. No, weón. Niebla, sí, pues, weón. Pero... Niebla mar. La mar, pues, hermano. No me acuerdo. Sí, la mar, viejo. La weón era una ocupa, sí. Una ocupa, estaba en la orilla. Nosotros de la llegamos como a las 4 de la tarde. Abril. Error. A las 9 ya estábamos dando vuelta. Dado vuelta a las 9. Y tocamos como ya no tocamos. Y tocamos como a las 3 de la mañana. Claro, güey. Yo palpito. Bueno, creo que estábamos lanzando. Mira, fuimos a lanzar el disco Valdivia también. Me había olvidado ese detalle, güey. Eso. Y con formación ya establecida. Sí, pues es la formación que tuvimos en esa época, po. Ya, es que esta es la formación que duró después del crisis. Claro, llevamos discos para allá, y llevamos discos para Valdivia, po. Que igual fue la primera edición que hicimos igual. Del Hierro de tu Sangre, las copias físicas. Claro, la primera, po, ya un trabajo nosotros llegamos finalizado. Después, te acordé que llegamos después en el terminal y nos tuvimos que ir en micro y los chicos ya estaban en la tocata, po. Sí, po, ya habían llegado los chicos, po. No, fue una borrachera memorable por parte de algunos chicos de los bueno barrios. Yo la pasé brutal porque encima era la primera vez que íbamos a Valdivia. Uno de los primeros viajes. Yo había tocado claro, Temuco con Sin Estado, pero claro. Había llegado a Valdivia no había llegado. Y no y conocía con a Valdivia. ¿Y con los más vivos llegaste? Bueno, los más vivos. No, bueno, yo le aprendí a ver a los más vivos ese tiempo. Yo era fanático de los más vivos. Entonces llegué a tocar a los más vivos y en ese tiempo era. No sé, disfrutar. Lo disfruté. Esa tocata, sí, estuvo bueno. Lo disfruté. Harto estuve... movimiento, todos los fines de semana. No, tocata. Es que sabéis que era acuático, que en ese tiempo tampoco era tan masivo, o sea, siempre en ese tiempo era mucho más masivo el punk que ahora. Pero en ese tiempo me acuerdo que fuimos y los locos se conocían los temas. Y eso ni en Puerto Montt había pasado. Claro, como que fuera, era más reconocido. Sí, pues. Claro, uno que otro. Uno que otro. Que tú lo veías ahí, tres que estaban cantando, ¿cachai? Y Valdivia era. Claro, pulpo, te reconforta ahí. Valdivia era más sí, pues. Hace que sea más fuerte, suene más fuerte, digamos, la canción. Que también, se expanda cada vez más. Entonces fue. A más oídos. Buena tocata. De bien, ahí, Valdivia. Tocatas que tuvimos. Puta, la de Chiloé, la más recordada. ¿Qué recordar? Sí, pues la de Maullín igual, pues tocamos en Pangal. O sea, igual presentando el disco. ¿Con Machuca, no? Esa fue la oportunidad con sí, Machuca, tocamos, ¿no? Sí, con Machuca. Pero no estábamos lanzando el disco, todavía no salía el disco, man. Estaba en el horno. Todavía no salía el disco, man. Pero estábamos trabajando en el disco. Para eso. Estábamos grabando el disco cuando fuimos a tocar a Maui. ¿En Pangal fue esa vez? Sí, fue en Pangal. Manso festival, ¿eh? Sí, por tremendo escenario. Tremendo escenario. Yo me acuerdo que estaba súper nervioso antes, igual. Nervioso. Nervioso. Era bruta, weá, una weá grande. Una weá grande. Un escenario gigante. No habíamos tocado en weá. Siempre tocando en weá chica, entonces uno se. Y como el salto nos ya. Nos sentíamos un poco intimidados. Claro. No, y tocamos. Pero resultó. Antes, tocamos antes. Lo que nos transformamos. Arriba del escenario. No teníamos ni un disco y tocamos antes que Machu. Y ese video no estaba. No, ya no está. Es que el loco que subió el video. Había un video de esa tocata. Había, en YouTube estaban. Algunas sí, imágenes. Pero de ese, ya no está. Hay solo fotos. Yo tengo un es par de fotos. El dueño del video que había publicado vendió su canal. Vendió el canal. Entonces, y el loco que. Borraron toda la web. Borraron toda la web. Qué hijos de puta. Es que igual pues nosotros podíamos haber descargado también. A ver, claro. Video, respaldado, o sea, a ver, respaldado. Pero bueno, no está ahora. Bueno, consejo. Igual que hay un hay uno, unos videos de una tocata en el barra. Y cuando cerraron el Facebook de los más vivos, porque nosotros nos cerraron el Facebook una vez. ¿Le cerraron el Facebook, muchachos? Sí. A ver, ¿cómo es la historia? El loco le envió un correo a Pablo y dijo: te voy a cerrar el Facebook, chichito, madre, porque... Aquí no gana el Mark. Aquí no el chico Mark. El chico. Oye, en esos años igual apareció las redes sociales. Pues. Las redes sociales, sí, y vino Facebook. Antes no había esa hueá, pues, bueno. Claro. Entonces ya empieza esa oleada de cambios tecnológicos, digamos. Claro, todo lo que es en línea. Lo cibernético. Eso. Y las redes sociales, obviamente. Y era algo que antes no sacaban provecho. No, pues antes era del boca a boca, ¿no? O, boca a boca. O cartel pegado en alguna pared solitaria. A la antigua. A la antigua, ¿no? Claro, se van implementando más herramientas para poder que más gente pueda conocer la banda, bueno, y el trabajo que se está haciendo. En esa época me acuerdo que nosotros hacíamos muchas tocatas. Harta tocata. O sea, yo hacía muchas tocatas. Entonces participábamos prácticamente en muchas tocatas. Por eso como que, claro, nos acordamos de la más... Pero tocábamos mucho, claro. Tocábamos mucho. Llegaron un momento donde a los chicos no les gusta tocar mucho en vivo, man. O sea, para que lo sepan, man. Confidencia. Los chicos no les gusta tocar mucho en vivo, man. Prefieren más el ensayo, les gusta más el compartir con amigos. Son súper reales, o sea, para que salgamos a una gira... Puta, weón, hay que chuparle las patas a los culeos. Pero bueno, ahí están los culeos, ahí los tenemos. Los amamos, nos amamos. Tal como amamos, son, tal como somos. Entonces, de repente. Todo lo que está diciendo es mentira. Paulo no apoya lo que está diciendo Jorge en este momento. Bueno, entonces hay un momento donde nos alejamos un poco del escenario. Como que tratamos de no aparecer mucho. De las luces. Sí, o como que no sea tan invasivo también. Pues si las tocaste igual. Había muchas bandas, sí. Sí, bueno. Bandas en Puerto Bueno había un montón. En tiempo, y nosotros nos invitaban a todas. Nos invitaban a todas, po. Y había que igual ir diciendo. Imaginamos y también tienen que tocar otro, pues. Es como, no sé, los políticos que están. Llevan años como en el Senado, ¿cachai? O en la Cámara de Diputados. Yo como que hacía la analogía, pues, bueno. Claro, si lo ponís muchas veces. Podía ocupar el espacio que puede ocupar los otros. Como te digo yo, Lavín ahora apareció mucho tanto en las portadas de diario, televisión y todo. ¿Y qué? No tiene ni un brillo el viejo culeado. Ah, no lo eligieron los buenos de su partido, ni una weá. Chiste repetido y. Buena. No llena. Ah, lámina repetida no llena el álbum, dicen por ahí. Así que, entonces, como que no era mucho de cargosear a la gente con los más vivos. Los más vivos, los más vivos. Claro, como que sí, dan un poco más de. Quería, de relajo. No gustaba de que esto sea como algo más familiar con los amigos. Siempre ha sido así, eso igual me ha llamado la atención siempre. Claro, los viejos siempre hemos querido nuestro espacio propio igual. Sí, me imagino que igual, o sea, que era por eso igual. Nos sentíamos más felices en los ensayos, porque los ensayos llegaban nuestros amigos y vacilábamos con nuestros amigos los temas, las cantábamos. No, y a veces los ensayos eran tocatas, ¿cierto? Entonces nosotros la pasábamos bien en esa época, pues, nada que decir. No tengo nada ni que reprochar. Incluso el intro del disco es una conversación al azar. Así era el momento que estábamos ensayando, se terminaba el tema y todo, jajaja, conversábamos. Y la gente que está conversando ahí, nadie le dijo a nadie que actúe. Que estaban grabando. Todo de forma espontánea, nomás sí, lo igual que se fue. Y pelado salió de la sala y dijo: ¡Bueno, qué chucha! y salió todo espontáneo y quedó, po, man, y quedó, y era, esos eran los momentos que teníamos en ese, en esa época, y puta, yo agradezco lo pasado, po, nada que decir. Claro, totalmente buenos tiempos para la banda. Ya quizás haciendo un sonido más pro con el Hierve Tu Sangre. Sí, pero, pues, se nota, ¿cierto? Tiene un buen sonido y por eso entró bien igual, po, man. A la gente le gustó harto. Porque antes se acostumbraba a grabaciones de más baja calidad. Yo creo que influyó mucho la persona que nos grabó. Sí, po, Motor. Que Motor por eso es un capo. Claro, yo tenía experiencia. Es un capo, ¿cachai? Es un profesional en realidad, po. Claro. O sea, nosotros sí, captó hicimos muy una bien lo que querían profesional, ustedes. Digamos. A nosotros nos hizo un chequeo auditivo. Entonces chequeo se notó en el disco. El disco suena súper clarito. Totalmente. Se entiende bien todo. Se notan todos los aspectos técnicos de guitarra, del bajo, las cachayas que hace la batería. O sea, tocamos con un Ibanez. Claro. Tocamos con una. ¿Cuál es la que tenía Felipe? Igual era un Ibanez, una Ibanez roja, ¿te acordáis? Que era con esa grabó. Sí, po. Y grabamos con la Ibanez de Leval. Ese igual siempre bajo, tocó con Squire, ¿no? Y sí, una Squire. Ese igual le gustaba el Squire. Y yo grabé con un Washburn rojo, que después perdí en el vagón. Me lo robaron. ¿Te lo robaron? Me lo llorearon. Después me dijeron quién lo tenía. ¿Y? Ya. Vamos de cara. No, qué bueno. Ya fue. Ya fue, yo lo perdí ya de pajarón, fue. De pajarón lo perdí. ¿De curado? ¿Puede ser? Sí, de curado. Sí. De curado. No queríamos decirlo tan explícitamente, no, pero dígalo. De curado. Porque el pajarón suena más. Pero bueno, tú que se dice ya, está bien. ¿Y tú qué te reís, güey? El idioma que se va a seguir aquí en la interna. Así que sí, estamos recordando esos tiempos mozos de los cabros del año 2011, 2012, 2013, por ahí, donde estaba recién salido el horno el disco Hierve Tu Sangre y había bastante. Escena y hartas tocatas alrededor de la vida de los más vivos, ¿eh? Aparte de la escena callejera que siempre ha caracterizado a la banda, ya empezaron a tener un poco más de, como lo hablaba un poco hace un rato, un poco más de reconocimiento acá en Puerto Montt. Y eso sí. También fue dando más vida a la banda, ¿eh? Fue bonito, ¿cierto? Fue bonito. Uno lo busca así, ¿eh? No es como que busque el reconocimiento, que te diga esto, no, ¿cierto? No. Tampoco mejor, querías eso. No. Solo hacer lo que tú querías. Incluso mostrar. Hay un tema con el tema artístico, pues, de querer también figurar, porque estoy haciendo arte. Claro. Pero para nosotros no era eso. Nosotros éramos... Pasión. Más sí, que... pues, era la canción. Era hacer la canción. Claro, entonces, igual y tiene como la relación cuando lo que hablaban de tocar con los amigos. De tocar en el ensayo con los amigos es... No, era bonito. Claro, po. Como que... Era bonito. Tu amigo te sabía las canciones, po. Entonces, totalmente. Entonces los locos le ponían el alma a la wea, po. La tocata era más frívola, po. Claro. Y muchas veces tocábamos primero. Sí, oh, sí, po. Eso es entonces, otro factor que... Nosotros pasamos como 10 años tocando primero. No, y después tocando último. Y después tocando último ya no nos gustaba. Es que tocar último a veces implicaba tocar a las 5 de la mañana cuando ya no había nadie. Yo recuerdo tocar así, güey. Sí, güey. Es sí. Que había, puta, güey, 5 los amigos y de público habían 3 weones, 2 weones. Tocar a las 5 de la mañana no hay nadie. Y muchos tirados por ahí, por los alrededores. Nosotros tocamos muchas veces así con nadie viéndonos. Sí, pues estaban todos a vuelta. Entonces, por lo menos. El tocata, bueno, nos ha pasado. Hemos tocado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. De todas las hemos pasado, bueno. Sin color. Sin color. Es importante. Sin color. Pero yo creo que más hemos tocado primero. También, pues. No me ha ofrecido igual muchas veces. Sí, bueno, me ha ofrecido. No sé. Porque a veces nadie también quiere tocar y ya, bueno, que empiece la weá, ¿no? Sí, pues. Le dan si tanto weá, color a una alguno, tocata, pues. Al final, uno, o sea, yo veo la tocata como es un mecanismo, po, una forma donde todo se hace uno, po, una simbiosis. No es para figurar. Y no podí llegar y decir no puedo tocar porque me falta uno. Si la tocata sabían ahí, no sé, pues días antes dieron el orden de las bandas, no sé, po, bueno. Y la gente igual se hace una expectativa. Y sí, ver, po, claro, llega la weá y no empieza, ¿caché? Entonces todo esto pasa por el mismo tema de... Porque, o sea, ¿qué pides tú de algo donde te dicen que la weá empieza a tal hora? Y esa hueá pecamos años en eso, años. Mucho, muchas veces. Años. Yo creo que todavía pecamos un poco, pero... No, pero ahora tenemos un margen de una hora. Hemos ido mejorando. Tenemos un margen de una hora. Ahora hacemos una tocata. Sí, hay un margen de una antes... hora que no... Sin para 18 horas. Empieza a tocar. Y luego empezada 11 la wea, te lo juro, weón. Sí, weón. Bueno. Tarde entera esperando que empiece el puto show. Clásico, ¿eh? Siempre. Y todo afuera tomándonos, ¿cachai? Sí, weón. Igual era lo bonito. Y música envasada. Daba más tiempo a la conversa, quizás. Claro, y música envasada nomás sonando. Sí, sonando, sonando. Se hicieron las mejores teorías conspirativas en ese aspecto. Claro. Los más análisis filosóficos de toda la vida. Oye, vamos a ir con un saludo desde Cochamó, cabrón. ¡Déjale! De Cochamó, Cochamó Rock. ¿Se acuerdan de esa empresa? Sí. Oye, la primera toqueta punk en Cochamó. Antes que digáis tu comentario, hay que preguntarle primero a los cochomaninos. Los cochomaninos. ¿Qué le quieren preguntar? Para hacer una segunda vueltita para allá. Pues, ya, pues entonces pasamos el aviso eso. De que Cochamó está disponible los mapeos para no, hacer... No, y creo que la Unión igual quería que se haga la wea, así ya, pues, están entonces, ofreciendo para... ¿Vamos uniendo fuerza entonces? ¿Vamos uniendo fuerza con pegarnos gente, algo ahí para el verano. Algo ahí para... Algo llamativo para la gente. Hace 3 veranos atrás o 2 veranos atrás, los mapeos tocaron en Cochamó. Cochamó, la primera tocata. La primera tocata punk de Cochamó. Fue un lujo para la gente que está escuchando Ofensiva Radio. Salió todo impecable y vamos conquistando más espacios todavía. Sí, vos, eso vamos, hay que recuperar los espacios que son de todo. En realidad, o sea, ¿tocaba en una sede o no? En una sede, en un campo. La llegaron sede más pacos. Linda del mundo. Fuera del no, iba a mear y tenía ahí el manso monte ahí con la mea. Maravilloso, paisaje, maravilloso. El mejor baño del mundo. Y sin paredes. Sin paredes. Y veía ahí el monte, veía ahí cómo el sol iba bajando. No, maravilloso. Ahí, amigos, para que se hagan una idea, si en algún momento quieren acompañar a la banda. Si sale algún flyer, alguna cosa, vayan, nos contacta y se va, y nos vamos. Y nos vamos. ¿Cómo se llamaba la tocata? Cochamó Rock. No, nosotros le pusimos Cochamó Rock. Que había un flyer, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba la tocata. Los chicos tienen que acordarse. Oye, pero fuimos para otro tema. Estaba hablando nosotros. Estábamos saludando al amigo Pato. Amigo Pato de años. Amigo Pato. Amigo íntimo igual de la banda. Dice: saludo muñeco desde Cochamó. Aguante el rock and roll. Los más vivos y Ofensiva Radio. Claro que sí. Eso, muy bien. Ah, saludos. Oye, Pato, la bolera. No me he olvidado de la bolera, Pato. Patito, va a ir ahí la bolera ya. A pasar a Cerón para que te la pase, ¿vale? Como regalo cumpleaños. Se viene pronto ya el cumpleaños de Pato. Así que, bueno, ya, no podemos hablar nada más. Así que. Dejamos la incertidumbre un poco. Así que, muchachos, estamos acá en Ofensiva Radio. Recuerden seguirnos todos los días jueves a las 10 de la noche. Hoy, solo por hoy, estamos miércoles desde las 10 de la noche en adelante conversando acerca de la historia de los más vivos. ¿Ah? Pero desde la próxima semana vamos los días jueves a las 10 de la noche y viene un tercer capítulo donde vamos a hablar del disco Crisis. Ojo, para la gente que conoce la banda y que sabe lo que pesa también ese disco, vamos a estar hablando de ese disco el próximo jueves a las 10 de la noche. Por mientras, seguimos con un poco de musiquita. Vamos a ir con el tema número 7 del disco Hierve tu Sangre y donde canta Felipe Herrera. Le damos un saludo a Felipe Herrera, ex integrante de Los Más Vivos. Integrante de Los Más Vivos por mucho tiempo. Tiene el espíritu todavía de Los Más Vivos. Fundamental de la banda, yo creo. Sí, totalmente. En su inicio, totalmente. En su inicio era la segunda voz, el que le hacía la octava al era al casi Pablo. El segundo vocalista, en realidad. Sí, pues. Y su guitarra, igual, como la tocaba el loco. ¿Cómo la tocaba? Tocaba con una Squier y el loco tocaba en notas. Marcó un hito, bueno, importante. Yo cuando llegué a tocar, algo que yo tuve que rescatar es que el loco dejó su legado, ¿no? Tocaba de puta madre, punto. O sea, el guano es un weón que dejaba ahí la piel en la forma de tocar una nota, en weón. Cada riff que hacía dejaba. Y un dejaba compositor enorme, weón. Nada que decir, ha sido un weón que muchas creo que no tiene canción mala que haya hecho este weón. Sí, sí. Así que gran legado de hasta no el día de hoy, Felipe. Tocamos sus canciones. O sea, nosotros, claro, dentro de ese list que tocamos. Ya son nuestras, dejado. Oye, sí, una anécdota igual, ¿te acuerdas? Cuando no olvidamos eso. Tocaron Los Más Vivos en Valparaíso el año 2018 y Felipe fue a la tocata a Valparaíso. A Valparaíso lo vimos. Y cantó el tema que vamos a escuchar a continuación. Eso. Que se llama Nada Nuevo, lo cantó Felipe Herrera. Temón, ¿no? Para los románticos, para quienes quizás estaban acostumbrados a su voz, vamos a escuchar Nada Nuevo y a continuación los temas que vienen en el disco Hierve tu Sangre. Así que suena Nada Nuevo, Supresión y Chupasangre para los amigos que están sintonizando Ofensiva Radio. ¡Vamos arriba, carajo! Me tiene hinchado tanto canapé, weón. No, repite por favor que ya estamos al aire. Jorge Cerón estaba comentando algo. Y no, lo había pasado no, bastante que, bien. Puta que me, lo hemos pasado bien acá en la radio hoy día, weón. Ha estado sí, bueno la compañía. Con la guatita llena, weón. La gente que también ha mandado sus saludos. Muchos canapés, cabrón. Muchos canapés, weón. Oye, saludos también de Talcahuano. De Talcahuano nos manda saludos. Ah, bueno. A los amigos desde allá que conocen a los más vivos la banda. Mira, yo tengo un amigo ya. ¿Ah? Tengo un amigo Barney. Ya. Barney. Álvaro. ¿Estás escuchando? Está escuchando la radio esta noche. Oye, weón, tengo tu polera, weón. Para que te acordé, me contacté, sí, weón. Yo la pedí. ¿También compró polera? Ay, Barney también compró polera. La tengo ahí guardada y... No contesta. Vamos a mandar a Julio el Messenger. En septiembre vamos a estar por allá. Vamos a estar a mediados de septiembre. Vamos a estar por allá en Talcahuano. Así que le vamos a mandar la polera a Barney. Eso. Ah, buena, gracias, ya. Julio. Gran amigo. ¿Cómo sirve la radio? Oye, gran receptor también de los más vivos allá en Concepción. Bueno, el año 2017. Cuando pasemos, ¿cómo la pasamos? Cuando pasemos el disco. El grito al viento. Vamos a tener que conversar la historia que cuando conocimos a Julio. Oh. Ah, sí. Se viene. Voy a tener que ser protagonista. Se vienen historias. Sí. Así que. Puta, toda la semana vamos a estar acá weando. Sí. Y conversando y pasando que puedan tener una buena compañía junto a esto que estamos también iniciando como proyecto radial. Claro. Hay personas trabajando, quizás. Que están escuchando y que les interesa saber la historia de los más vivos. Y aguante más a gente, bueno. Aguante la gente que está conectada. ¿Cuánto hay? 258 personas conectadas a esta hora de la noche. Así que igual agradecemos a cada uno de ellos. Vamos a continuar entonces con los quedan tres temitas para hablar del Hierve tu Sangre. Pero antes vamos a ir con una pregunta, porque la gente está reaccionando, la gente está mandando sus mensajes al más 569-84-846955. Ahí están llegando los mensajes. Nuestro amigo Enzo de Décima Sinfonía nos está mandando. Saludos, Enzo. Un mensaje. Enzo, mira, y tiene dos preguntas. Tiene dos preguntas. Mira, la primera pregunta es: ¿Milcao o Chapalele? ¿Qué dice los más vivos? Yo Milcao, weón. ¿Milcao? Sí, Milcao tiene que ser Chapalele. ¿Ah? ¿Cierto? Milcao sí, en todas sus fórmulas. Pancao, en todo lo que pueden conocer. Milcao, weón. Una vez conocí a un weón de. Que venía de la constructora, era una constructora, un weón de Santiago. Uno que y el fue loco a tu casa. No podía creer que el Milcao sea tan aceitoso. Decía, weón, sí. ¿Qué es aceitoso, pedazo, man? Jar, wey, no es saben, lo más rico que no existe. Saben, no saben, no, pero a la gente del norte no le gusta. No le gusta, no le gusta. No hasta le gusta. Valdivia creo que llega al mercado. Más o menos, sí. De ahí más para allá. No, hay gente que se ha ido, por ejemplo, o sea, que no conozco, pero sí sé que existe. Que se ha ido, como por ejemplo, de Chiloé o de Santiago. A Santiago vende Milcao allá. A vender Milcao. Po, sí, pero allá receta. No es tan conocido todavía. No es tan conocido. Pero es más como algo tradicional, algo típico de algún. Del sur. Igual Conce, tiene su público. En la U de Conce. En el foro de la U de Conce siempre hay vacilones, hueveo, y había hueones vendiendo Milcao. Por eso te digo, seguramente era alguien de acá. Y yo lo llamé cagado la risa. Hermano, ven para acá. Ven. Estás vendiendo Milcao, sí, ya, dame. Le compré como tres, la weá, y me puse a conversar con él, po. Y era Dancut. Ah, por eso te digo, po. Y está estudiando ahí al lado de Conce, po. La gente sale, estudia y ya sus costumbres también. Entonces, po. Milcao. Milcao, de todas maneras. Ya, a ese resultado llegamos entonces. En vez de Chapalele o Milcao, Milcao. Milcao. Y la segunda pregunta que tiene es: ¿se viene Tenglo 2.0? Para recordar a los amigos de Ofensiva Radio que hay un video de los más vivos en Tenglo, lo pueden buscar, los más vivos en Tenglo, y le va a aparecer el docu reality que realizamos ese día. Fue bonito eso. Y gracias a la ayuda de... Más adelante lo vamos a conversar. Claro, más adelante lo vamos a conversar. Gracias a la ayuda de Enzo de Décima Sinfonía que estuvo detrás de todo ese trabajo. Resultó un trabajo bastante bueno en realidad. Algo bastante bueno. Para dejar un legado importante. Ahora que se venga, sí se vienen cosas. ¿Se vienen cosas? Sí, se vienen cositas. Porque igual nosotros no nos vamos a quedar quietos ni cagando. Entonces... La multicacha podría ser algo igual. No, ¿cierto? No. ¿Puede ser? Teníamos ganas de incluso ir para otra isla. Ir para arriba, ¿no? Ir para otra isla. A Isla Guar. Isla Guar. Igual es posible. Recorrer otra isla para el Frontis. territorios. Pero sí, si fuera Tenglo, igual encantado, porque sí. Tenglo es pedazo de... Y ya tenemos la experiencia. Bueno, ya sabemos, sí, ya cómo, sabemos hacer cómo hacer la weá. Todo puto movimiento. Po. Sí, pues, bueno, ya sabemos ese juego de ajedrez, pues, bueno. En verano puede ser, pues. Claro, para convocar más gente, quizás. Algo que esté... expreso. Yo creo que en esto dependería un poco, porque tampoco es algo que no tenemos permiso nada, pues. Es algo que llegamos y llevamos y la weá. Pega, no, weón. Es pega, es pega, o sea, tenés que subir una weá a un cerro. Bueno, pero ya estamos, no, tenemos. No lo descartamos. No lo descartamos. Estamos haciendo deporte para tener el estado físico para poder llevar las weas. No, y si eso más sí. Pega, más rico, más se disfruta más, weón. ¿Ah? Porque esto es puro amor, pura pasión nomás a lo, sí, que, a lo que se hace. No se busca ningún, sí, beneficio, bueno, no busca económico nada. Acá, claro, no. Lo hacemos para eso. Poder estar presente en espacios que. Y llenar el alma, weón. Llenar el alma, sí. Sí, eso es lo más importante, weón. Llenar tu bolsillo, ni un brillo. No, el alma, viejo. Ahí, no más vivo contra dinero todo el rato, si nunca nos ha gustado tan bien el tema. Incluso tocamos y está todo ese tema, esos fantasmas culiados de los bares y esas cosas. Oye, nos mandan acá y una experiencia. Vivencias y anécdotas nos llegan a través una de anécdota, de WhatsApp. Tengo un recuerdo importante con Ya No Es Diversión. ¿De quién es este mensaje, Jorge? De Tyler Soto. De Tyler Soto, nos envía. Sotito. Sotito, de Sotito. De la Unión. De la Unión. Oye, aguante y saludo para aquel varón que está. Aguante la Unión. Saludos, abrazo, compañeros. La última vez lo vi en Santiago, güey. ¿Sí? Y la vez vino a ensayar acá. Vino al ensayo. Estuvo en un ensayo de nosotros, el loco. Hace como un mes atrás, más o menos. Y Pablo no está cantando, po. Pablo está convaleciente. Para los amigos que no saben. Para los amigos que no sabían. Y también tiene el video en Castro, güey. Que es un registro bacán que hay. Ese video es muy bueno. Ese video de este loco de Sotito. Ahí vamos a llegar. Los más vivos en Castro, búsquenlo, cabro. Puta, que estaba acá en ese vamos video. A y tiene otro en Río Bueno igual. En Río Bueno. En el festival igual es de él. Tremendo. Sí, bueno. Cuando tocamos el... ¿Verdad, po? Sí, pues, loco, tiene ese video igual que... Bueno, andábamos ya agua pelada. Como unos jóvenes, Ya adiós, hablaremos. Ya hablaremos. Oye, y a lo que iba con todo esto, que nos envió una anécdota, un recuerdo, ya, del. Es un recuerdo muy importante, él lo refiere con el tema Ya No Es Diversión. El año 2012, él trabajaba en Santiago. Viajó y se juntaron en Valdivia con Claudio de Convulsión. Buena, sí. Justo este personaje pasaron 3 días tomando, comiendo mal. La última noche íbamos cruzando el puente calle y nos hizo todo el sentido la canción, que ya no era diversión, tomábamos por borrachos nomás. Ese es el análisis que hizo nuestro querido amigo Tyler. Creo que a más de alguno le ha pasado lo mismo. Vamos a estar con ese tema al final del programa, vamos a estar escuchando los últimos 3 temas que nos quedan. Eso, bueno, del libro de tu sangre. Para agotar lo que está diciendo nuestro amigo Soto. El tema fue inspirado porque yo me iba al liceo, ¿cachai? Y en el trayecto, digamos, en la pinche Peyuco, como a las 7 de la mañana, bueno, 7 y media, ya habían buenos tomando, hermano, sí, ¿cachai? Y tú dices, ¿cómo hacer tanto? Y era un piño, sí, pues, todos los días, güey. Bueno, todos los días, y era un piño de como 9, bueno. Era como un poco parecido a lo que estamos acá en realidad, güey. Bueno, a todos los orcos que estamos también acá. También tenían una radio. También tenían una radio, claro. Y bueno, y todos Huerta los días Colina. Tomando, entonces de ahí está inspirado ese tema, digamos. Ya bien, no es diversión. Bien pichu belluco, digamos. Claro. Sí, los borrachitos de siempre. Yo creo que hasta el día de hoy todavía pasa y en muchas poblaciones. Es como para evadir también todas las realidades. Pues, sí, todo el día a día, weón, la pega, la responsabilidad. No todo. Aguantan todo. Esta mierda. Claro. ¿Cierto? Como que se puede aplicar a varios contextos. Sí. Claro, el tema del alcoholismo en realidad. No sé qué. Bueno, no sé qué. Mira, que va a agregar de nuestro problema. Lo que podemos. Porque dentro de las últimas canciones también está el tema Miserable. Gran claro. Tema. Que gran yo, tema. Ese fue el último tema que hicimos para el disco. Ya. O sea, yo me acuerdo cuando se envió la grabación de ese tema, que era una guay en guitarra. Ahí lo tocamos en el Diego Rivera. Y lanzamos el tema. Tiramos el tema en el Diego Rivera. Y igual está el video. Está el video también. Está el video de Diego Rivera. Oye, de ese tema. Está todo en YouTube. De esa presentación. Bueno, hay evidencia. Nunca más hubo rock and hablando. Roll en el Diego Rivera. Ah. No, vamos a omitir comentarios. Por favor, porque podemos. Sí, sí. Éramos mal portados. Éramos mal portados. Pero éramos buenos muchachos, sí. Finalmente. O sea, no nos faltaba respeto a nadie. Borracho, pero buen muchacho. Que éramos buenos. Torrante, pero elegante. Pero bueno, buena, buena época. Esas putas son de las últimas canciones que se hizo para el disco. O sea, se hizo Chupasangre y Miserable. Fueron las últimas dos canciones. Y El Responsable, ¿eh? También tenemos El Responsable, ya estaba, claro. Ya, tenemos El Responsable, ya estaba hecho, antiguo, sí. Antiguo igual es. Pero también estaba como, yo creo que ese tema está como, no sé, o sea, yo estoy hablando de ignorancia también, Pablo, pero igual está como ligado a la época de PNU, cuando tú empezaste a hacer. Sí, claro, pues. Lo de Mewin. De Mewin, sí. Inducto. Cuando, sí. ¿Sabéis qué? Está ligado a eso. Ese temita igual. Habla de lo mismo. Lo vamos, claro, sí. Po, lo vamos a subir a Badcamp. Ah, ¿no está? No está en Badcamp. Tenía que ponerlo más vivo, PNU. Ah, Pablo La Blanca. No, fit, Pablo La Blanca, pero dentro de la weá, pues sí. Sí, sí, pues igual podría poner, estar, pues bueno. Lo vamos a poner. Sí. Lo vamos a poner en un tema que igual tuvo controversia en su época, acá en totalmente, la zona. Totalmente, Y no y están ahí, reconocidos. No están reconocidos, pero sí, tuvo su relevancia. Y ahora, con el... De ahí claro, todo lo que es Mewin Inducto y lo que es... El Responsable, que es un tema que habla más que nada del terrorismo ambiental, claro, que hay acá en la el zona. El desastre, sí, ecológico también que hacen las grandes empresas. Hay terrorismo ambiental, no, y eso hay que reconocerlo. Era más puntual, bueno, hablaba de cuando murieron los cines, ¿cachai? Allá en Mewin. Claro, por culpa del agua contaminada, claro, de la empresa. Se culpó que era Celulosa Arauco quien vertía desechos, ¿cachai? Entonces, hablaba de eso el tema, bueno. ¿Quién es el responsable? ¿El responsable de quién era? Y claro. Era Selco. O sea, claro, y después salen en la noticia, no, nosotros claro. no tenemos nada que ver. Entonces, ellos son. Es bien puntual en realidad. O sea, sí, habla de una problemática que pasó en un territorio, ¿cachai? Político, como hablábamos delante. Claro. Bien político. Y bien de ya metiéndose en otra, bueno, ¿cachai? Notas generales, po, metiéndose en unos problemas real, digamos. Claro, y apuntando a los principales responsables con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Estos hueones son sin los eslogan, que tienen, digamos. Estos tienen, claro, la cagada en esa comunidad, po. Claro. Así que no, viene harta conciencia igual y hartos huevos para, claro, pa cantar lo, claro, que, y de ahí lo que viene se hace. Miserables, que igual es bien político y bien ecológico, se podría decir. Creo, claro, que fue una época. Igual con nombre y apellido, que ya Corema, claro, con AMA, atacando a instituciones. Como, y el análisis. No haciendo el panfleto de, no sé, anarquía, está todo mal. Yo creo que fue algo que yo aplaudí en su momento. Weá informada. Sí, po, era una weá. Con base. ¿Cierto? Claro. Sí, claro. Era un discurso, ya era un discurso. Po. Claro, con conocimiento, sí, claro, causa acerca de la problemática del sur también. Bueno, es una de las cosas que a mí me encantaba, o sea, de los más vivos viéndolo de afuera, po. Porque uno igual quería buscarte la letra y buscarte la identidad, pero esto, bueno, ya era como que la tenían. Entonces uno se involucra y puta, la pasé bien. Otra vez. Oye, pero han sido años muy... De mucha diversión. Bueno, en lo que hemos llevado del capítulo, yo creo que no hemos acordado, porque esto no lo preparamos tampoco, porque estaba igual. Acá, la terapia, Juan. Muchachos, la acá terapia, no hay reunión de pauta. No hay reunión de pauta antes, hay una conversación previa. Y sale y lo más sale espontáneo posible para toda la gente que está sintonizando ofensiva. Los canapés, weón, los canapés llegan. Oye, los canapés, mira. Los canapés están deliciosos. Mira, el atún con mayo está llegando, pero de lujo. Ya me he comido como 5. El atún yo con no mayo sé, que corre. Me tiene volteado los canapés acá, weón. Sí, así que amigos, con esta conversación ya estamos llegando ya al estamos final despidiendo ya de este programa. Capítulo especial de los más vivos por Ofensiva Radio, de los 20 años de los más vivos. Eso. Recuerden que eso también estamos conmemorando y estamos dejando un legado para la posteridad de los 20 años de los más vivos. Este capítulo fue el de Hierve Tu Sangre, el disco número 2. De los muchachos del año 2011, y estuvimos conversando de forma agradable, tranquila, sencilla, para divertir a toda la gente que escucha Ofensiva Radio esta noche. Cuando nos agarramos palmazo fue cuando se cortó la hueá. Totalmente, ahí eso no lo quisimos, claro, decir. Los problemas técnicos fueron porque nos estábamos agarrando a combo, acá estábamos, nadie se ponía de acuerdo de nada. Así que bueno, esas son cosas que vamos a recordar por siempre y le contamos un poco a todos los amigos de Ofensiva Radio. Este ha sido el programa número 2 de este proyecto radial que tenemos con los muchachos, y sobre todo saludar a la producción de Ofensiva Radio, que una vez más permitió que estuviéramos acá presente, hablando acerca de todo lo que tiene que ver con la banda y del disco Hierve Tu Sangre. DJ Sónico, muchas gracias por todo. Y a todos los amigos de Ofensiva Radio, nos despedimos. Nos vemos la otra semana. La última palabra, nos estamos escuchando y vamos a estar con ustedes. Los vamos a dejar con tres temas del disco Hierve Tu Sangre. No hay más de WhatsApp. Los más vivos. No hay más WhatsApp. Leímos al final el saludo de Enzo, que les preguntaba acerca del Chapalele y Tenglo 2.0. Y al final nos mandaron más saludos, pero serán para el otro capítulo. Vamos a tener quizás mucho más comentarios de todos los amigos que escuchan Ofensiva Radio y el programa de Los Más Vivos. Así que le agradecemos a todos. Vamos a continuar nosotros con un par de temitas que van a sonar de aquí en adelante. Así que muchas gracias. Mi nombre es Mr. Julio y vamos a estar el próximo jueves a las 10 de la noche con el capítulo especial de Los Más Vivos. ¡Chao, cabros! ¡Nos vemos, viejo! ¡Chao! ya no es diversión, ya no es diversión, tan solo el pan de cada día, ya no es diversión. Ofensiva Radio. ¡Anda,